astucia, pensaste jugar conmigo. Andas con uno y con otro, y así dices que me quieres. Andas con uno y con otro, y así dices que me quieres. Pero yo que te conozco, quizás no caigo en tus redes. Pero yo que te conozco, quizás no caigo en tus redes. En Montería, el doctor Pancho Páez, el hombre humanitario del Bajo Sinú. Pero eres más molestosa que una piedra en el zapato. Tus costumbres son de hippie, eso yo te comprendí. Tus costumbres son de hippie, eso yo te comprendí. Si te gusta el amor libre, búscate otro igual a ti. Si te gusta el amor libre, búscate otro igual a ti. Secretaria de la sonrisa de oro. Y ese mal no tiene cura. Le gusta la vida alegre y ese mal no tiene cura. La fruta que se madura jamás volverá a ser verde. La fruta que se madura